gente, gracias por venir al party. Pero el que se guille de Gantel y de Reyes, que se ponga en la fila. Mírala como camina, con su mini falda ponte en la fila. Vengan todos pa' aquella esquina, y el que no te no sube la tarima. Mírala como camina, con su mini falda ponte en la fila. Vengan todos pa' aquella esquina, y el que no te no sube la tarima. Ponte en fila, dos, a tres, ponte en fila. No me haga la cola que tengo el pollo en la olla. Y si su hija se mete le puto bien su cebolla. A mí no me venga con moña que la afectó se burlola. En estos tiempos de ahora se afectan hasta la monja. ¿Dónde están esas perronas que bailan locomotoras? Que no hacen fila en la cola y se abren como una mona. ¿Dónde están esos latinos que se sienten orgullosos del mando que le estoy dando? Que me levanten la mano. De lo que quiero, que quiero. Nosotros controlamos.